Mi cumpleaños de 1948. Natalia, una amiga de mi abuelo, italiana recién llegada, su marido ha muerto en el frente. Bellísima, sofisticada, fuma cigarrillos rubios americanos, habla con mi abuelo en italiano, en piamontés en realidad. De la guerra, imagino. Me trae de regalo Corazón, de Edmundo de Michis. Un libro amarillo de la colección Robin Hood. Recuerdo nítido el momento. Estamos en el patio de casa, hay un toldo. Ella tiene un vestido blanco, me entrega el libro con una sonrisa y me dice algo cariñoso que no entiendo bien, con mucho acento, con sus ardientes labios rojos. Lo que me impresionó en esa novela, que no he vuelto a leer, fue la historia del pequeño escribiente fiorentino. El padre trabaja de copista, el dinero no alcanza. El chico se levanta de noche cuando todos duermen y sin que nadie lo vea, copia en lugar de su padre, imitando todo lo que puede su letra. Lo que fijó, creo, esa escena en el recuerdo es que nadie sabe que es él quien escribe.